Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, del Estudio ADS de Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Es de Robby para ustedes, iniciando una charamusca con churritos Diana en mano, que no nos patrocina, pero pudiera, cortesía del gran Guío Nasser. Y damos la bienvenida a Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 269 de La Charamusca, grabado el lunes 4 de abril del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento también de que se encuentre aquí con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, creo que esta es la primera vez que venimos. Bueno, yo vine un poco tarde, pero es la primera vez que le decimos a Omar, ¿sabes qué? Démosle ya y está listo. Y ya está todo. Gracias, Omar. Y eso sí, nos encontramos, Robby, con churrito en mano y Guillo con platanito en mano. Okay, vos que tenés en la mano, Marcito. El teclado y el mouse, papá. Mouse en mano. Estoy grabando. Ratón en mano. Bueno, empezamos nuestra charamusca. Antes de los comentarios y etcétera, decirle que nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com. Damos la bienvenida a Chele Leiva, quien ya está en el IRC. Hoy estamos grabando un poco más temprano porque el Guillo y yo tenemos que ir a dar castigo a las canchas de básquetbol y Omarcito tiene una cena. También queremos saludar a la Mara. No, a la cena mejor. No. Es que no es aquí, viejo. Comidita chinita. Yeah. Está bueno, vea. Yeah. Bueno, también queremos saludar a la Mara del Twitter, especialmente a Carla Montz, quien estuvo estudiando para sus finales escuchando La Charamusca. Así que no sé qué tanto le habremos colaborado en el estudio, pero hey, gracias por tenernos ahí en esos momentos. Por supuesto a Magda Lobo, que siempre está con nosotros, Orión Constructor, Sergio Villeda y Armando Zelaya, con quien hemos estado ahorita tuiteando un rato, que ha puesto una foto de un sorbete de carretón, que con este calor que está haciendo Armando aquí, Zelaya no es pitbull, ¿no? Armando formando escándalo, ¿verdad? No sé, vos. Armando Zelaya puso una foto de un sorbete de carretón, papá. Yeah. Que muy buena. Bueno, bienvenido, Marcito. ¿Qué onda? Empezamos como siempre. Pues sí, vamos a empezar esta ocasión leyendo la cultura chupística de la semana. Y esta semana era cosas que haces el día de la graduación del colegio. Antes que se nos olvide, dice acá. El primer comentario fue de Robby, que nos dice: ir a alquilar el saco o smoking. Yo no me acuerdo si me hicieron un smoking. Fíjate, yo creo que sí, que fui al sastre. Los egambos. Fui al sastre que me hicieran el smoking. Yo solo conozco a una persona que ha comprado su smoking para casarse. Ajá. El cuñado de mi esposa. Nombre. Sí. El cuñado, tu esposa, tu hermano. No, el Chele. ¿Y cuál era la pila? ¿Cuál es la pila de comprar el smoking? Bueno. Y lo compró así con la solapa y todo, de un color así como moradito, bien chivo, pero no lo va a poder volver a usar. No, o sea, no. Para serte sincero, la única vez que yo tuve que usar smoking por algo, creo que desde que me casé solo dos veces he ocupado smoking. Y una que nos quiso obligar Mauricio López, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí sí me tocó también, pero esa es una de las dos. Esa es una de las dos, definitivamente. Ya. Así que, y no espero tener que volver a usar smoking hasta que se case uno de mis hijos. Sí. Así que, y es paja, ni idea de cómo voy a estar de gordo, seco, ¿qué ondas? Por favor. Bueno, sí, yo para la graduación, y fíjate que yo no sé si lo... No, no fue... Creo que lo hayas comprado. No, fue... Yo fui tan iluso de pensar de que el smoking de mi graduación me iba a servir para mi boda. Mira, hasta aquí, un poquito arriba de las rodillas llegó. Y eso ya, que ya vos no te subió. Casaste algo seco. Yo me casé súper seco. Pero me gradué aún más seco si era un esqueleto. No, sí. Un día vamos a subir fotos de... Éramos súper delgaditos, pa. O sea que vos con esa convicción lo compraste. Pues sí, pensando que sí iba a servir, ¿verdad? Pero no, paja. Es paja. Solo te sirve si te casas a los 19. Sí. Si te casas al día siguiente. Ni modo. Andrea Rosales nos pone por acá: mancharte la camisa, tomarte foto con todos, bañarte temprano para salir a tiempo. Guillo dice aquí: socar que te den el título. Algunos que les toca. Ah, sí. Algunos que les toca socar, vas a querer, niño. No, no puedo, papito, gracias. Y Case nos pone por acá, cambiarte de look para la entrega de los títulos. Saludos para Kate, que se encuentra allá lejitos. Vero, en la cuenta de Facebook, ahí también respondió a la cultura chupística y nos pone allá, ir en caravana a otros colegios. Eso es a ver si todavía se usa. Eso, yo no recuerdo. Nosotros no hicimos eso. Las entradas, Omar. Son las entradas. Fuimos a dar. Pero no a otros colegios. No, otros colegios es no. Es que de otros colegios van a otros colegios, pero de donde vos te graduaste no salen. No, ahí nos quedamos todos. Le da la vuelta a la manzana. Sí. Sergio Vieda dice aquí, rayarle la camiseta con tu nombre a toda la mara, quemar los cuadernos de tareas, regalar los uniformes a la caridad y salir corriendo de vacaciones, dice acá. Así que le pegó a todas casi. Sí, también el firmar el anuario o los cuadernos. Mira, de la mara también. Sí, sí. Yo estoy semi de acuerdo. Hay algunos cuadernos que guardé, fíjate. Mira. Pero la mayoría de los quemé. Eso te iba a decir yo, que el día de la graduación no quemas los cuadernos. No. Lo guardas para material de quemazón, que lo haces ya cuando estás de vacaciones, tipo cuando ya pega diciembre. Entonces ahí aprovechas con los cohetes. Ya. Te sirve para hacer alguna fogatilla. Uh-huh. Ahí está. Bueno, entonces eso es la cultura chupística. Gracias a todos los que participaron. Y si no participaron, visite ahí lacharamusca.net y participe en el próximo. Todas las semanas hay uno nuevo. También le recordamos, esta semana no tenemos productor ejecutivo, pero si usted quiere ser productor ejecutivo de La Charamusca, lo puede hacer visitando lacharamusca.net. A mano derecha usted va a encontrar un botoncito que dice donate, dice donaciones. Aprieta ese botoncito y llena el formulario con la cantidad que usted quiera donar. Puede ser desde $1 para arriba y eso lo va a convertir a usted en el productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Y continuamos porque fíjate que nuestra amiga Magda, nuestra fuera de contextóloga, nos mandó esta belleza de fuera de contexto jugado desde casa. Gracias, Magda. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Y lo compartí, vea. Ah, lo puedes compartir si quieres. Pero bueno, si él quiere en realidad. Sí, no, ajá, no, si él quiere, ajá, ajá. Sí, no. Pero es algo barato, vea. Más o menos, depende. Depende la hora y si hablas o te quedas callado. Si te quedas callado te va mejor. A ver, ¿verdad? Sí. Eso, contanos, a ver, explícanos cómo es esto. Vea, bate. Ahí está. Bien largo, pero ¿ya? Consecuente. Sí. Bien. Hey. ¿Qué oído para encontrarlo? Uy, fuera qué de oído. Wow. Estábamos hablando de cómo se contratan los taxis en Panamá. Ah. Lo puedes compartir. Ya. Mira, pues. Así que, Bárbara, entonces muchísimas gracias a Magda por el fuera de contexto de esta semana. También gracias a nuestro amigo que nos pone por acá. Un saludo para el primo Chomo. Tengo poco tiempo de escucharlo y quiero felicitarlo por su programa. Está bien, cachimbón. Bendiciones, primo. Pues no, nosotros no somos el primo Chomo, pues, pero... No, ya lo hemos entrevistado. Sí, ya nos cae bien. Ha salido aquí en el show. El hijo juega básquetbol bastante bien. Ya. Yeah. Ahí le vamos a mandar los saludos la próxima vez que lo veamos. Pero sí, no somos este... A menos que haya estado hablando de ti. No será primo tuyo, Guillo. ¿Cómo se llama? MP Guanaco. No me suena. No, bueno... ¿Vos no tenés ningún primo apellido Guanaco? No, yo tampoco. Sí. Ey, mira, el Chumito jugaba de veras, vea, basquetbol. No me acordaba. Yeah. No, jugaba. La pasaba, vea. Sí, y Pita también. ¿Qué? ¿Pitaste, le decían? Pita, es árbitro. Ah, Pita, ah. Sí. Yo pensé que pintaba. No. Miren, yo tengo una moción, no podemos ponerle al botón de donate, no le, por ser la charmusca, no le podemos poner donate esta. No, vea. No se puede, Omarcito. Es que no, ese botón lo da PayPal, así que no hay. Bueno, le si puedo no, poner al título así, donate esta. Le si no, poner. Te aseguro que lo cambia, Omar. De repente, todos los botones de donación de PayPal alrededor del mundo. Esta. Donate esta. Ay, y una foto de una charamusquita. Bien. Bueno, Empezamos entonces nuestra discusión de un tema muy serio que tenía nuestro amigo Robby, que al venir acá me dijo, mira, tenemos que hablar de esto. Dale, me gusta, porque así, ¿verdad? Sí. Al pan, pan y al vino, vino. Así ¿sabías es? Que hoy es el día? Es internacional ese día, ¿verdad, Robby? Ya te voy a decir, hoy es... ¿cuánto es hoy, vos? Hoy es el 4 de abril. Hoy es el día... Hoy es el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. ¡Wow! ¡Bárbaro! O sea que si vos querés ir... O sea que es un milagro que no nos hayan dado asueto acá. Ajá. Ajá. Sí, sí. Si vos querés... O sea... Ahora, no especifica si son minas de sal, minas de diamantes, minas de oro... Minas cazabobos. Mira, hay una... Eso es mundial. Mundial. Fíjate que yo siento que con ese tema que has traído a la mesa, Robby, de los días especiales, debería de hay un montón de días que simple y sencillamente se conmemoran, pero no dan asueto. Exactamente. Por ejemplo, digo yo, el día de la secretaria, fuera bueno que ese día no llegara, digo yo, pues tu secretaria, no. Se para El Salvador. Si son las que trabajan. Día del soldadito. Te invaden. Sí. Te invaden, ¿verdad? Ah, no, porque es internacional, entonces pues... nadie trabaja. Ah, bueno, ahí sí está bien. Sí, se cancela. Se cancela. Se cancela. Ah, nadie trabaja. Pero los rebeldes no son... No, porque también ellos se van de pachanga. Pero no son soldados. No, no son soldados. Los marines. Ellos sí te pueden invadir, pero no son soldados. No, mejor no, fíjate. Mejor dejémoslo no. Así. Espérate, ¿qué otro día hay? Te voy a decir... Les mandamos flores, pues, pero mejor que... Pero no... Mira, tengo... No, que paren de trabajar. ¿Qué tal seguiste, Omar? Ya mucho mejor vos. Súper, súper bien. ¿Seguí en tratamiento? Sigo en tratamiento y sigo ya sin la Coca-Cola y el café y me siento ¿Y magnífico. ¿Por qué te quitaron la Coca-Cola? Por la cafeína. ¿Y el café? por el colorante. Coca. Por la coca. Por, sí. Por amargo. ¿Ya? No, ¿y qué tiene que ver la cafeína? Acelera el corazón. Oh... Yeah. Perdón, es que yo estaba pensando en tu proceso rinocinobronquial o algo. No, así. Ese estoy súper bien, ah, okay. Ya pasó. Sí, sí. Ok. Nah, ese fue hacer. Y más, me ayudó un montón ir haber ido al mar. Ah, sí. Te saca los mocos. Bueno, estar oliendo así la brisa del mar y esa sal que. Caloría del mar. Tal. Sí, sí, sí. No, no. Pero sí, te cayó bien. Súper bien. Como el gran olor a mar que se siente en estos días cuando vas al súper en el área de pescado seco, ¿va? Oh. Ey, ya vieron que en los supermercados ahora tienen unos estanques con tilapia. Sí. Mira, en mi vida he visto a alguien sacando una tilapia de ahí o yo alguien tampoco. Comprándola. Pero son ricas. Mira, hablando de eso, yo sé que en todas nuestras vidas de jóvenes... En tu casa hacían pan, hacían pez salado, pescado sí, salado. Sí, pescado a la vizcaína. ¿Vos hacían pescado salado en tu casa? No. ¿No? Nope. En mi casa sí. La pregunta, ¿vas a seguir esa tradición o hasta ahí llegó? La no. Pregunta para Omar, ¿se lo comía en el desayuno? No. No, Por la sardina. Por la sardina. Por cierto, hoy que fui al mar comí el desayuno con sardina. Riquísimo. Oye, pero ¿qué culpa tiene la familia política tuya de esto? Sí, fíjate eso. Si solo yo no era comida. Ah, bueno, sí, cada quien está. Pero fíjate quien. Que. Aunque curioso. La niña se me preguntó, ¿y esas sardinas? Puedo. Sí, dale, claro. Pero, mira, curioso, porque Omar come sardina en el desayuno, pero no come queso de capita con loroco. Dios guarde. Guácala, es que guarde. No me gusta, papá. Dios guarde. No, no me gusta. O sea que, va a creer. Mira, o sea que vos en ningún momento del día. Para vos la sardina es viable. Almuerzo, en el almuerzo. Con arroz. Sí, ajá. En tomatada, no en aceite. No, yo la prefiero aceite. Con los huevos revueltos en el desayuno. O sea que, pero fíjate. ¿Y no has averiguado si hay otras familias que hagan eso? No, no, no he preguntado, ¿no? No has llamado a Irlanda a ver si allá también se come la sardina. A Marruecos o algo así. Sí. En Sardinia, en Italia, se la comen en el desayuno. Yeah, right. No, en mi casa, esa, digamos que es esa tradición muere. Uh-huh. Y lo vamos a instituir el almuerzo que va a ser el pan con atún. Ya. Yeah. Pan con atún, viejo. Viernes Santo. Sándwich de atuncito. Mm. Okay. Hoy estoy tratando de poner canciones relevantes a los temas que llevamos. Ah, está bien. Hey, qué bien, te felicito, man. ¿Quieres oír los días de abril que tenemos para que pongamos atención y los celebremos, ya que estamos empezando el mes? Pero entonces ahí quedamos que ahí se va a morir eso del pez sí, salado. ¿Y en tu casa? En mi casa, olvídate. Yo era de los que votaban que por favor se llama no eso, eso. Pescado seco es, vea. Es que hay pescado seco en mi casa. Eran los viernes, ¿sabes qué? Yo creo que era más como penitencia. Sí, es parte de la penitencia. Como comer algo horrible. Pero vale. con bastante limón, Sebastián, ¿ve? Y una cervecita. No, sí. Lo agarras de boquita. Lo agarras de boquita, pepesca. Uh-huh. No, en mi casa hacían pescado a la vizcaína, que era... Pues, yo no sé por qué es que hacían esa cosa. Más o menos vienen, lo hacen con pescado seco, ¿verdad? Sí, y lo traía, ¿no? Ajá, con salsa. Pero y, no se le quitaba lo salado. Y unos garbancitos. Yeah. Le echaban como garbanzos, yeah. Que era lo único que yo me comía. Sí. Te llenaba puro garbanzo. Y lo peor era que les decías, miren, no me gusta. Y el siguiente año, otra vez. Y empezaban a prepararlo con tiempo. Sí. Me dieron y ya compraron el pescado. Y te decían, te notificaban que ya habían comprado el pescado. Por eso creo yo que es más la onda de la penitencia. Como que sufra. Ajá, que sufra. Sí, tiene que ver, fíjate. Con eso pero purgas. Empieza toda la semana. Todos los pescados que llevabas al año, hasta ahí ya. Sí, libre. Sí, o sea, la verdad, pero no, en mi caso vamos a terminar esa tradición. Yeah. Vaya, los otros días de abril que tenemos. Por favor, el 8, no queremos saber qué pasa. Abril 8, ¿no? El 3 de abril. Ajá. Ayer celebramos el Día de la Modelo. Buen día. Modelo. Y por cierto, las modelos de Estado Gigante ya las vieron. No, pero mira, fíjate que va en línea. Ahora entiendo por qué todavía sigue el programa vivo, man. ¡Wow! Hey, buscalas, Omarcito, ¿quiénes son? ¿Las quiénes? ¿Las modelos de quiénes? Sábado Gigante. Sábado Gigante. Pero ojalá que no te vaya a salir la Lidia Estefan, bo. Modelos de Sábado Gigante. Pero fíjate que tiene sentido que el día de las modelos se comparte con el día de los albañiles. Uh-huh. ¿Para qué le sirven? Sí, Alfonso Zayas. Está bien, aquí salieron un puño, pero no sé. La primera que está, aquella rubia, es la Sisi, ya no está. Sisi, ex modelo, está gigante. Esta, ni idea. Esa no es. No, la de ahora. Man. Claudia Molina. Wow. Sí, modelo de Sábado Gigante. Bueno, hay un puño y están bonitas. Next. Vaya. El 7 de abril es día del telepostal. Esto ya deberían de quitarlo, man. Telepostal. Ese es como que digamos el día del fax, vea. Exacto. Bueno, todavía se usa. Mira. Ajá. ¿Sabes qué? Hace poco... Increíblemente fui a Correos de El Salvador. Ajá. A dejar un paquete para mi cuñada que vive en Estados Unidos. Ajá. Entonces, específicamente era un medicamento que mandábamos. Y entonces hay unos botecitos. Dolofín infantil. Algo similar que ajá. No venden allá. Que ahora venden de todo. Lo que les quiero decir es de que el tipo empezó a arreglar todo y vi en el gafete. Que decía Marco, lo que sea, no sé cómo se llamaba. El nombre del chavo. Juan José Gómez, va. Portejo. Y abajo decía cartero. ¿What? Ese era su. Su título. Su título del puesto, cartero, viejo. Pero ahora ya no se ven mucho, vea. Carteros propiamente dicho. Como ya... no, te iban a revisar el ANDA. Vos pones una queja a ANDA. Ajá. Y el que va a llegar es el cartero. No te creo. Que te llegue a hacer la inspección. Ma. De verdad. Púyame. Correo del Salvador y todo. Y te cierra los chorros de la casa. Te va a ver el medidor y todo. O sea que vos ahorita podrías mandar una carta, digamos. Si quieres, yo te pudiera mandar una carta a vos. Sure. Sí. Ey, mandémonos una carta y veamos en cuánto tiempo llega. Hay estampillas y todo, men. Probemos, men. Sería ¿y, y todo eso se compra donde? Hay en Metrocentro, ¿verdad? Creo que había una. En Antiguo, aquí nomás está. Aquí hay también, ¿verdad? Ah, no, vea. No sé. Perdón, a donde yo fui, fue en Santa Tecla, en el centro de Santa Tecla, a la par de la tienda Morena. Ya. Yeah. Y yo creo que todavía hay engrudo. Para cerrar la con un palito de paleta. Un palito de paleta bien pegado. Paleta. Increíble. Un engrudo todavía, que hicieron allá en 1980 y la Juana. Oh. Si se acaba ese, ya no está. Hay papá. Nadie más sabe cómo se hace esa onda. Perdieron la receta. Ya perdieron la receta y ni modo. Ya no. Tienen los resistoles listos para cuando se acabe. Sí. Los tubitos esos que ocupan los niños en el colegio. Que parece sí, rolón. Cabal. No es cierto. Parece eso, ¿verdad? Bueno, el tipo que se inventó ese rolón. Ajá. Ha de haber sido alguien que. Porque yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocó hacer engrudo. No, hombre. Clarín sí. Corneta. Sí, a mí me tocó. No sé por qué. Como en segundo grado. Hacía, vos. Más o menos en la época que me tocó hacer papel macerado. Pero me acuerdo que era con algo comestible, como maicena o algo así, o qué era lo que se echaba. Es cierto. Vamos a ver. ¿Cómo se hace en crudo? A ver, internet. YouTube. Sí. Instrucciones para. O sea, si te dicen cómo hacer una bomba, no tiene number, que estar number of visits, one. ¿Cómo hacer en crudo? En WikiHow, mira. Ah, es harina. Mezcla una parte de harina por 5 o 6 partes de agua fría y pedazos de papel ya mojado. ¿Se oye qué es eso? No. Pues no sé. Bueno, hay alguien si sabe cómo preparar engrudo casero. Agua y harina. Ajá. Agua y harina. Esta harina puede ser de trigo o de centeno. Actúa muy bien para pegar papel, cartones, tela, materiales ligeros, pero no plástico. Centeno, para empezar, ya no hay en el mundo, creo. Es ministro ahorita, ¿vieron? No lo molestes. Sí, o sea, tiene que acabarla Diego de Holguín, papito. All right. Bueno. No, hombre, no es de obras públicas. No es de obras públicas. ¿Quién es el de obras públicas? No, ¿quién de ministro de qué estado? Centeno. Humberto Centeno es de Gobernación. De Gobernación, sí, tenés razón. Cambalache. Sí. Pues sí, ajá. Aquí dices 100 gramos de harina, 1 litro de agua fría, 5, ¿qué? 2 cucharaditas de vinagre. Uh-huh. Y ahí estás. En una olla disolver la harina en un poco de agua hasta que no haya grumos y luego añadir la otra revolviendo para integrar ambos ingredientes. Llevar la preparación a fuego suave y revolver con cuchara de madera. Continuar revolviendo hasta que comience a hervir y en ese momento retirar del fuego. Dejar enfriar, añadir el vinagre y mezclar. En la casa de tu abuelita lo podrías hacer o algo así. Man. Sí, solamente. Que te guíe. Va, mira, también está el día del kinesiólogo y el niño y el día de la refrigeración. Es el 13 de abril. 21 de abril, día del traductor. E iba a pasar algún día que ya estén tomados todos los días y quieran hacer día de algo y le van a decir, ah, no, disculpe, no, pero... Bueno, de hecho hay días repetidos, hay días que chocan. De la pupusa y hasta aquí, vea. Sí. Ya te voy a decir... Es en noviembre, creo. Días que chocan. Uh-huh. Quiero ver aquí por un día, vi que había... Habían varios ese día. Sí, que habían 2 o 3 celebraciones. Día del kinesiólogo, vea. Pero, ¿qué es kinesiólogo? Son sobadores. ¿Los que te qué? Sobijeyan. Mira, sí, porque los que te dan masajes son masajistas. Mira, octubre es un día bien ocupado. No, hombre, dale. Va, primero de octubre, día del vendedor. Ok. Está bien. 2 de octubre, día del encargado del edificio. Ese es como el día del empleado de Antel. Sí. 3 de octubre, día del odontólogo. 9 de octubre, día del farmacéutico. 10 de octubre, día del panadero. 11 de octubre, día del martillero. ¿Martillero? No de cualquiera, del martillero público. Ese debe ser el que hace los martillos, porque el otro es carpintero, el que lo usa. Martillero público. 13 de octubre, día del administrador. Segundo domingo de octubre, día de la abuela. Wow. ¿Qué dice día de la madre en octubre? Esto está mal. 19, no, ¿dónde está? 23 de octubre, día del remisero. Mira, dale un search ahí porque hay Día Internacional de la Mujer, pero no hay Día del Hombre. No. Se llama Steak and Blowjob Day. Existe, búscalo en internet. 24 de octubre, día del diseñador gráfico. Steak and Blowjob Day. Sí. Hey, mira, el 7 de noviembre para ¿cómo se llama? Roger, día del periodista deportivo, que lo comparte con el día del canillita y el día del kiosco. Wow, ¿y el canillita qué? Pues el que vende El que vende diarios. Ah, diarios. Y el día del kiosco, ¿quién lo celebra? Oh? No sé, pues, ahí sí. Ni idea. Estaría bien el día del kiosquista. O del kiosquero. Va. Kiosqueador. Pero del kiosco en sí, o sea. Como el día de la casa, me, o sea. Oíste. Este está fregado. 27 de noviembre, día del jubilado. Ese día tiene que ir a trabajar. No, bueno, enfrente de la casa de Mario Guzmán, en la Miramonte, está la casa del jubilado de Antel. Ah, mira. El único que se ha jubilado de Antel. ¿Cómo? Ahí está solito, con un teléfono que no sirve. Día del Teatro Nacional. Para hablarle, para preguntarle si necesita algo al CEL, le habla. Sí, pues sí. Ya no tiene línea. Ey, mira, 10 de diciembre, Día Universal del Hombre. Vaya, ahí está. Sí, wey, puya, toma. Yeah. Y hay otros días que son como días así, si querés, dale, viejo. Que también tocan en abril, que son días como más. Gracias, yo ya. Ya. Mira, el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. 8 de abril, Día del Pueblo Gitano. ¿A dónde lo celebrarán vos? Si cae el lunes, una gran beba. El 16 de abril, oíste esto, Día Mundial de la Voz. De la Voz. No, está mal. 17 de abril, Día de la Hemofilia. 18 de abril, Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Pero solo en Europa se celebra. No vayan a huir aquí, papá. Que los pacientes no lleguen ese día. El 25 de abril, Día Africano del Paludismo. Debería ser todos los días. El paludismo. Así ahí dice. Y el 29 de abril es el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. Pero no todos son asuetables. Hopefully not, porque si no, no trabaja la mar. Y en mayo, para que se vayan programando, digamos lo más rescatable, el 17 de abril, de mayo, es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, conocido como el Día de Internet acá, que se comparte con el Día Internacional contra la Homofobia. Por cierto, el Día Internacional de Internet, el año pasado yo di una fuiste el moderador. Moderador, exacto, de las celebraciones que hubieron acá. Pues este año voy a participar de nuevo. Ajá. Y estamos tratando de lograr hacer una grabación de Latin Tech Talk en vivo. Hey, ahí wow. Mismo en el hotel. Hey, ¿quiénes van a hacerlos? Intercontinental. ¿Quiénes van a hacerlos? Los. Pues ahí estamos viendo si nos Latin acompañan los tradicionales, ¿verdad? Los mismos integrantes de siempre. Uh-huh. Y tratar de involucrar a la gente que esté ahí. ¡Ey, qué buena onda! ¿Ya tienen más o menos el temario? ¿De qué van a hablar? Todavía no. Esto es una noticia que hoy mismo me preguntaron que si podía. Yo le dije que sí, que iba a hacer todo lo posible para lograrlo. So, baby, para grabar desde ahí. Ah, pues, ey, invita a todos los podcasteros que te vamos a hacer barra. Sí, dúdelo. Bueno, pues solamente hay varios días. Si quieren, en otra ocasión tocamos los días del otro mes y cosas así. Dúdelo, está buena la idea. Había uno que vos mencionaste, vos, que era medio como extraño. El día de la enfermedad, ¿cómo era? El día de la enfermedad rara. El día de la enfermedad rara. Ajá, ya te voy a decir. ¿Qué día te enfermas, vea? No, el 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pero fíjate qué bien, Yuka, porque me metí a ver el website. Y o sea, es un website de un montón de gente que tiene enfermedades que bien poquita gente tiene. Entonces, sí que están como tratando de armar conciencia para que vea alguien que los investigue, porque son tan poquitos que nadie hace medicinas, no se puede estudiar realmente. Así que ese es el 28 de febrero. No hay cura para la mayor parte de eso. Así que, pero bueno, y hablando de esto, ¿cuáles son los días que ustedes tienen marcados en su calendario? ¿Vos marcas algún día así, festividad en tu calendario o no? Cosa que me tengo que recordar, mi aniversario. Ah, como festividades personales, digamos. Sí. Pero no. Pero así días especiales que quiero recordarme que. A mí que me son gustan holidays, de, ¿no? A mí me gustan de unos calendarios que dan allá en los negocios de los chinos. Ajá. En el centro, que ya vienen marcados, digamos, el día de la secretaria viene en rojito y viene el dibujo de una secretaria. Para que no se te olvide darle, agradar a tu colaborador. A tu asistente ejecutiva. Así es. Esos calendarios me llegan. Ah, ¿y esos son como de cuáles? De los. De esos que de esos dice almacén chinita, no, de los cholos. Ah, ya sé. Ah, de los de pared. De los de pared. Entonces, de los que se va rompiendo la. Tengo una en mi oficina, lo único que le arranco arriba donde dice almacén chinita y solo dejo los muy números. Pones un bombón ahí arriba vos. Son de los mismos números que ocupabas cuando para las tareas y todo eso, que los hacías pedazos. Ajá, ya sé de cuáles. De esos. ¿Y vos ocupás calendario Google? Fíjate que sí, yo ocupo Google Calendar y ocupo, pero lo tengo sincronizado con el celular. Ajá. Entonces, almacén chinita. No, si te regalan un calendario, lo regresas. No, se lo regalo a alguien que lo quiera, ¿verdad? El único calendario que tengo en mi oficina es el calendario oficial de la empresa, el que nosotros mandamos a hacer para regalar a nuestros clientes y a toda la cosa, el Delicious. En enero todavía. No, sí lo vamos cambiándolas. Las hojitas, pero ese es. Yo ocupaba el de uno de triangulito, unos que son como de escritorio, que son que tienen de un lado tienen 6 meses, así como chiquitito, sí. Y del otro lado tienen los otros 6 meses. Y mi mamá ocupaba unos que eran de un día a la vez, que son unos de taco. Esos son chivos. Que le da vuelta. Tienen las horas. Ajá, cabal, y tienen las horas. Ese es el que usa mi secretaria. Entonces yo le digo, anóteme para tal día tal cosa. Y no se le olvida porque cada vez que pasa el día, le da vuelta y ahí está todo lo que tengo que hacer. O sea, las citas más relevantes, digamos. Ajá. Ir al banco y eso, ¿no? No. Y ahí hay Mara que tiene unos calendarios de escritorio. Que son que están, que esos son como los de los doctores, que tienen una onda así grandota. Tengo uno de esos en mi escritorio. Que está encima y que tiene una babosa de cuero yo alrededor. Tengo uno de esos en mi escritorio, pero ese me sirve para cuando hablo por teléfono con alguien y me da un número o algo, lo anoto ahí, para no estar gastando páginas de. Yo ocupo esos bloquecitos, po. Ajá, yo tengo. Es que esos papelitos se te pierden, Omar. Sí, se pierden, pero. No, te haces papeloso. Sí, te haces papeloso, la verdad que sí. Fíjate después que andas con la. Desde que me regañó Robby, papá. No, ahí los tengo enteros, de las páginas amarillas, papá. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo no lo rompo. Yo no rompo. Sino que lo dejas ahí. Entonces apunto. Y de ahí, si tengo que apuntar algo, busco la siguiente página blanco y ahí lo apunto. Ah, pero vos entonces no tenés de los de las páginas amarillas que son sueltos. Que son, vos tenés de unos que son como que tienen engomados. Ajá. Son como deslizaderos así. Ah, esos deslizaderos son chivos. De colores, así a la orilla. Que uno de los lados viene con un pegamento. Entonces todos vienen pegados a eso, ¿verdad? Ajá, cabal. Exacto. Pero ¿sabes cuál es la jodida de eso? Ajá. Que si tenés que arrancar uno de los papelitos, la regás. Sí. O sea, ahí ya la regás porque se te parte la torrecita. Ya tenés dos torrecitas más pequeñas. Ajá, ya. Entonces te empezás a hacer como de empezás a hacer edificio. Sí. Sí, es una ciudad la que tenés ahí, entonces no, mejor no. Es mejor de esos calendarios de escritorio. Ahí, macha. O un cuadernito. Un cuadernito, ahí va llenando. Yeah. Mira, y los diseños de los calendarios. Ahí estamos viendo con Omar los típicos diseños de calendario de pero fíjate de que taller. No encontramos los que nosotros andábamos buscando, que eran los así de taller. Cuando vas a ver así al mieludo que te está arreglando el carro en su taller así bien de que aparece una bicha un con garage, un tornillo ¿verdad? Gigante. Ajá. O con una llanta y una bicha en bikini, ¿verdad? Puedo conseguir de esos. ¿A dónde? Ay, ¿qué pasó? Porque tengo un cliente Eso sí pusiera yo, pero tengo no. Tengo un oficina. Cliente que él se dedica a la distribución de baterías y mira, pues. y repuestos de para carro. Ajá. Entonces cada vez que llego a la oficina de él, ahí tiene un montón de calendarios con las bichas agarradas de los tornillos y todo eso. O sentada en una batería o algo así. Ah, o con una gran, con una gran llanta a la par. Correcto. Sí, son unos clásicos, ¿verdad? Sí. Pero estos ya se ven más nuevones. O sea, no se ven así como de los que mandaba hacer taller el Renacimiento. No, estos son de los propios que vienen con las baterías, ¿me entendés? Ah, no fregues. Ya los hacen son así. Son como los de los talleres, pero gringos. Mira, debe ser chivo ir como un trade show de Samara, ¿verdad? Tal vez están las bichas ahí en la sesión de fotos con tamaños tornillos a la par. Vos vas a ir a buscar los tornillos. Gigantes. Yes. No es. Buenísimo. Así que, y compañero Guío, ¿qué nos has encontrado en el diario? No, fíjate que aquí leyendo, no he encontrado nada interesante, solo que se hizo la noche de Nickelodeon, que es donde te tiran esa como pasta verde. Ah, sí. La baño de lama, o sea, yo no entiendo eso, que te den un premio. Y te dejan caer ese goo. Sinceramente no lo entiendo. Y llega hasta Stan Lee fue, pues va. Johnny Depp estaba ahí con un ahí manguerón está, disparándole a la mara. ¿Qué onda ahí, bo? A ver. O sea que eso no era una onda local, sino que... Ay, felicidades, Victoria Justice. Hiciste justicia, ese trajecito, mamadita. Algunos secretos de belleza, Dios, dicen. Guau, dice. Se nota, vea, que la Eli tampoco ve este programa. No. ¿Sí? Y el premio fue un cepelín. Se pelaron. Kids Choice Awards. Las hermanas Hilton llegaron. De veras. Qué calor, bro. Pues sí, también Miss Turismo lo ganó Cristina Grande. Va rumbo a China. Mira, ya que mencionaste lo del calor, les quería comentar algo que me pasó este fin de semana que fui al mar. Y me pareció bien mala onda, fíjate. Y te voy a contar a ver qué piensan ustedes. Adelante. Ajá. Vos sabés que cuando estás en el mar, de repente llegan las señoras que están vendiendo los cócteles y toda la cosa. Y te llegan a visitar. Mira, va a querer cócteles. Tiene un cóctel de concha, cóctel de no sé qué, de camarón, bla, bla, todo, ¿verdad? Llegan llegan a ofrecerte todo. Entonces, bueno, ahí haces la orden, ¿verdad? Mira, sí, va a querer de esto, va a querer de esto, una docena de ostras, bla, bla, bla. La cosa es que llegan como en fila, llegan varios. Ajá. Entonces uno espera que termine uno de tomar la orden y después entra el siguiente. Y te dice, mira, va a querer, ¿no? Y uno le dice, bueno, no, ya pedí, ¿verdad? Lo que sea. Pues fíjate que en este caso, y que me dio bien mala onda a mí, ajá, porque entró una chavita a tomar la orden, mire, que tengo esto, tengo el otro, bla, bla, bla. Se fue. De ahí entró otra maitra y a contarnos, mire, pues yo solo les digo porque hay varias gente que se ha enfermado cuando le pide a ella. Yo solo le digo eso porque yo soy la que normalmente le vende a usted, le vende a los dueños de aquí de la casa, ya me conocen y no sé qué, y que no sé cuánto. Mira. Uy, amén. Yo me sentí competencia mal. De Almen. Yo me sentí bien mal. Miren, no, a ninguna de las dos le voy a comprar. Ajá, ¿no? Ajá. Casi eso me dio ganas de decir. Yo eso no hubiera dicho, men. Yo le dije, no, mire, es que no queremos, vea, no compramos, vea. Pero, y la otra, ¿le cancelaste la orden? ¿O no, te la que jugaste? La otra no le había hecho orden tampoco, porque nosotros ya habíamos llevado nuestros propios cócteles de acá. Mm. Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando? No, estamos hablando de que me cayó súper mal eso, vos. Sí, pero no hubo dilema ético. Ahora ponete en la situación que le habías pedido a la primera bicha. No sé. Es que también tenés que poner en tela de juicio. ¿Sabes qué hubiera si hecho es yo? O no es verdad lo que te está diciendo. ¿Sabes la qué otra? Hubiera la hecho otra yo. La otra tiene motivos ulteriores. Ulteriores. Sí. O sea, que no le puedes creer. Pues sí. No obstante. Te siembra la duda. Estarías dispuesto a arriesgar la salud de tu familia. Ok, entonces, ¿sabes qué hubiera hecho yo? Ajá. Si hubiesen estado todavía las dos ahí cerca, le hubiera dicho, mire, ¿sabe qué? No quiero nada. Ajá. Y hubiera ido yo personalmente a comprarle a la que envió pensaría que es la más aseada. Ahora. Pero ahí es como juzgás. O sea, por la apariencia, ¿ok? No, lo que pasa es que vos te vas a echar el video, ¿me entiendes? No es lo mismo que llegue la maitra al domicilio. Ajá. Que ir a ver si está el mosquero, por ejemplo. Yeah. O que no hayan chuchos ahí. O que te la abran enfrente. O que te abran enfrente las conchas. Vale, y si de repente las dos te dicen lo mismo, te dice una eso, no sé qué, otra. No, no, espérame, no, yo voy, no quiero nada, no sé qué, te vas. Y las dos son del mismo lugar. Ok, para evitar eso, si vamos a la raíz del problema... Que una se quiera ganar la comisión de la otra, digamos. Lo que vos tenés que hacer en esos casos es tomarte, vuelvo otra vez, vea. Tomar un poco de tu tiempo, ir personalmente, ver cómo están ofreciendo el producto y después esa maitra se hace tu proveedora oficial. Ya. Yeah. Y de ahí negocias, pero antes negocias. Antes negocias, mire, siempre le voy a comprar. Siempre le voy a comprar. Mire, yo solo aquí voy a venir y bla, bla, bla y todo eso. Entonces ya la siguiente vez me he tomado el tiempo de venir a ver, sí, este tiempo no lo voy a volver a repetir. La próxima vez, vos ya sabes que si llega otra que no es tu proveedora, vos le vas a decir no. Uh-huh. Mire, solo le compro a la niña fulanita. Así es. Mire, se enferma la gente. Mire, yo nunca me he enfermado con ella. No tenés que darles explicaciones, pues, pero sí, se oye como una competencia bien desleal. Pues sí, bien mala onda siento yo. Yo me dio mala onda. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que allí en San Diego... No era San Diego, era Costa. Ah. Sí, es que le alquilé la casa a Tico. A Tico. Uh-huh. Ah, pues entonces decime a dónde es, porque ahí estoy cerca yo, también me puedo ir la de Choto. Porque en San Diego lo que yo he observado, de las pocas veces que he ido, que hay un montón de locales de cócteles, sí, todos juntos y cerca. Sí. Entonces ahí me imagino que es la ley del más fuerte, ¿me entendés? Sí, sí, sí. No, pero fíjate que en San Diego sí ya he hecho lo que vos decís, ya tengo la proveedora oficial. Ah, pues entonces cuando estás en un lugar que no es tu hábitat, sí está jodido. Sí, ahí mejor no, ¿verdad? Sí. No, mira, voy a comer, Traigo pollo campero. ¿Y vos anduviste cuándo por allá? Este fin de... Ayer. Allá estaba yo. ¿A de veras? Bueno, pero solo nos fuimos ayer. Ay, ay, ay. Pero yo me fui a hartar a la Cajutla. ¿Y qué comiste, vos? Fíjate que un cóctel de camarón en salsa rosada con aguacate, muy bueno. Uy, son ricos, son muy ricos. Bueno. Y lo típico de ahí, no es lo típico, es lo recomendado, digamos, el plato recomendado, la langosta, que te la ponen langosta. Así. ¿Langosta? Te los nace. Langosta, mucha mano. Langosta con camarones encima y como gratinada, un quesito. Una gran cosa. Pues ahí quesito de queso. Queso, parmesano. Ajá, ajá. De capita con loroco. Va derretido. Pero va derretido. Buenísimo, man. Mira, no sé si ustedes se acuerdan del Altamar, allá en La Libertad. Sí. Y el nuevo Altamar, que es de dos pisos. Sí, que por poco estaba allá donde reventaban las olas. Ajá, cabal. Sí, sí, sí. Todavía está, ¿no? Todavía está. Sí. En la playa del Obispo. Sí. Ahí en La Libertad, sí, exacto, sí, quizás sí. Es al nomás llegar a La Libertad, a la derecha, y luego al nomás primer cruce a mano izquierda. Te metes en un callejoncito. Raro que nunca hubo playa El Cardenal, vea. Había se el quedaron obispo. En el obispo, vea. Sí. Y supuestamente le pusieron así porque dicen que un obispo se murió en esa playa. Por eso es que se ahogó. Después se llama la playa del obispo. Es ¿Y la... en el Zonte quién se murió, vos? A saber. Uno con una oreja. Pues sí, que en el Altamar, a pesar que todo es rico, híjole, pero algo que a mí me encantaba comer ahí, que ya no como porque, pues sí, porque ir hasta allá y quieres comer mariscos y eso, pero a mí me encantaba el pollo encebollado del Altamar, una gran cosa, me. Pollo encebollado. Pollo encebollado. Como que sos Tico Mambo, que va así, cabal, aunque, al Altamar a comer aunque carne. Ayer en ese restaurante a Cajutla, mi mamá pidió un mar y tierra y la carne estaba buenísima. Mm. Y los camarones. Era de raza el chucho. No estaba salado, no había ahogado. Pues sí. Pues así sí. Que, va, pues, Mara. Solamente digo gracias. Mira lo último, que en el menú decía... pescadetas, que son las los ejotes, esos pescaditos que te los hartasta con los ojos y todo, ¿eh? Así que así pero es lo que te llevan las cosas. Pero fíjate que lo iba a pedir una orden porque estaba bajo entradas, pero lo que no me gustó que decía pescadetas de nuestro lago de Ilopango. Yo dije, puya de what? O sea, los traen desde allá. Dije yo, huevos, tal vez no los refrigeraron bien. No, no me la voy a jugar. No, no, lo mejor es comérselos ahí en Vistalago, digamos. Sí, sí, ahí cabal. Y sabes que ahí los acaban de agarrar, pues. Cabal. Yeah. Bueno, no, hasta ahí nomás. Bueno, quedamos entonces, muchachos. Gracias, yes. Jóvenes. Arriba con la selección. ¿Y todo eso? ¿Cuándo juegan? No sé, pero... pero arriba con la selección, viejo. Vaya, pues está bueno. Bueno, a ver si algún día tenemos nuevo entrenador. Hay que preguntarle a los de masconazo.com a ver que, si tienen algún chambre al respecto. Pásenla súper bien. Nos pueden llamar al número que tienen ahorita en pantalla. Y que Omar se los va a leer ahorita. Es el 615-676-5959. También, si no quieren llamar porque están aquí cerquita, entonces graben un mensajito. Lo pueden grabar en su celular o lo pueden grabar en ocupando su computadora. Y lo pueden mandármelo en un WAV o en un MP3 o en cualquier formato que ustedes crean o quieran, me lo mandan por email a lacharamusca@guanacos.com. Nada más pedimos que sea menos de 2 minutos y lo vamos a tocar aquí en el próximo episodio y lo vamos a comentar, ¿no? Claro, claro. Así que esperamos que la pasen súper bien. Bonita semana, Omarcito, que te vaya bien en tu cena. Guillo, vamos a dar castigo allá a la canchita. Yo ando mis cositas. Y nos vemos dentro de una semana diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.